Radio Ubrique. Deportes. Martes 17 de abril comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes, día en el que vamos a comenzar con nuestra programación especial dedicada a la 17ª subida internacional Ubrique Marca de Garantía. Primera prueba puntuable para los campeonatos de España y de Andalucía de montaña, para la Copa, bueno, segunda prueba del campeonato nacional, del campeonato andaluz de montaña, primera del nacional y también primera de la Copa de Europa de Montaña y del Challenge Internacional. Todo ya casi preparado, cerrado para lo que va a ser la gran cita deportiva anual que se organiza en nuestra localidad. 85 pilotos son los que finalmente están inscritos en una prueba que, a pesar de la crisis acuciante año tras año, parece que mantiene el mismo número de inscritos y que, de alguna manera, al menos lo participativo, no afecta, ya que es siempre tenida en cuenta por los pilotos que quieran al menos hacer una prueba en la temporada del andaluz o del nacional. Siempre tienen ahí para escoger lo que es la prueba de Ubrique. También hoy queremos hablar de pádel, porque la semana que viene se celebra en Ubrique el noveno circuito de pádel Diputación de Cádiz. La primera prueba de este circuito se celebrará en Ubrique del 24 al 29 de abril. En total, el circuito consta de 4 pruebas y la primera, como decimos, tendrá lugar aquí en Ubrique. Estaremos en unos minutos hablando de esta cita que va a mantener abierto el plazo de inscripción hasta el domingo 22 y cuya inscripción va a ascender a 12 euros. Pueden inscribirse todo tipo de jugadores sin necesidad de estar federado por la Federación Andaluza de Pádel. Y también, como no, tenemos que hablar de baloncesto, de la última jornada de la liga regular en la categoría senior provincial, el Fercade Cabu, que se desafía sin problemas del Club Baloncesto Chipiona por 55-73. Un partido que a efectos clasificatorios ya no servía, no valía para nada, porque desde hace un par de jornadas ya estaba sentenciado el número y los equipos que van a participar en esa final a 4. Van a ser DKV Jerez, Las Canteras, el Fercade Cabo y el Club Baloncesto Alcalá. A pesar de todo, pues se ganó, se sumó la 16ª victoria de esta liga regular, se termina como tercer clasificado del provincial de la liga regular, del provincial senior, y además como el equipo más anotador de la categoría. También vamos a dedicar hoy tiempo al baloncesto y sobre todo a ir ya preparando el camino para esa final a 4. De todo esto queremos hablar en unos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Abierto el plazo de inscripción para la nueva edición del curso de técnico auxiliar de diseño de moda. La Asociación de Empresas de Complementos de Moda y Piel, en Piel, impartirán desde el próximo 14 de mayo un nuevo curso de formación profesional ocupacional de técnico auxiliar de diseño de moda para desempleados, con una duración de 650 horas. Recuerda, curso completamente gratuito. Ya está abierto el plazo para la recogida de solicitudes en la sede de Empiel, en la avenida Manuel de Falla, número 4. Para más información puedes contactar con Empiel a través del teléfono 956-46-02-11. 12ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. El domingo 6 de mayo, los amantes del ciclismo tendrán la oportunidad de recorrer parte de la Sierra de Cádiz en 155 kilómetros apasionantes. La salida tendrá lugar en el Pabellón Polideportivo Municipal con el siguiente recorrido: Prado de Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz, Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto de Gáliz, Algar y regreso a Ubrique. La meta estará ubicada en la avenida Sebastián Macías El Pato, antiguo Hipersol. Puedes inscribirte hasta el 2 de mayo. Precio de la inscripción: 18 euros para federados y 28 para no federados. Más información e inscripciones en la página asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 6 de mayo, 12ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colaboran los ayuntamientos de Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benocaz y Algar. Patronato Municipal de Deportes de Ubrique, RS Sport, Bar Lobato, Atmósfera Sport Polideporte, La Trastienda, Café Tertulia Pub, Zapata Distribuciones, Queso Payoyo, Peña Taurina Hermanos Borquez, Cruz Roja de Arcos de la Frontera, Ciclos Lamela, Leda, Aguas de Ubrique, Inmobiliaria Benocad, Restaurante Las Vegas y Radio Ubrique. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. Recuerda, Peña Flamenca La Bosqueña le invita a disfrutar cada sábado en el bosque de su programación de actuaciones. Entrada gratuita. Este sábado 21 de abril a partir de las 10 de la noche, nuevo recital flamenco, en esta ocasión con la actuación al cante de Pepe Alconchel, acompañado a la guitarra de Miguel Chamizo. Además actuarán dos componentes de la Asociación Flamenca de San José del Valle. Recuerda, vive de cerca nuestra cultura, apoya nuestro flamenco. Entrada gratuita será este sábado a partir de las 10 de la noche en la Peña Flamenca del Bosque. Estamos en tiempo de deporte y lo vamos a hacer hablando de pádel, porque la próxima semana tendrá lugar o se va a celebrar en Ubrique el noveno circuito de pádel Diputación de Cádiz, que va a estar organizado por el Club de Pádel de Ubrique. Para conocer un poco más sobre esta cita tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Club de Pádel de Ubrique, a José Antonio Parra. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. En principio, ¿qué es esto del exactamente esto del noveno circuito de pádel de Diputación de Cádiz? Bueno, pues el circuito consiste, es una edición que hace todos los años, lleva por la novena, y la organiza, bueno, Diputación de Cádiz, y consiste en cuatro pruebas que se realizan en la provincia de Cádiz, y un máster final, que es una final, digamos, de todos los que ganen el circuito o puntúen con más puntuación, vaya la redundancia, y en esta ocasión pues lo ha tocado, bueno, lo han solicitado el Club de Pádel de Ubrique con el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique y nos han concedido para que se haga la primera prueba del circuito. Se organiza aquí en Ubrique, la segunda se hace en Chiclana, la tercera en Jerez, la cuarta en Rota y el máster final se disputaría en el puerto de Santa María, en Los Marías. Digamos que Ubrique será la punta de lanza de lo que es la Sierra de Cádiz, ¿no? Sí, efectivamente, hemos luchado porque esta competición tan importante que se desarrolla en Cádiz, toda la provincia, pues que acuda también a la Sierra de Cádiz. Y pues el Club de Pádel luchaba que sea Ubrique la localidad donde se celebre este circuito que tanto te dije que tiene mucha relevancia. Me comentaba José Antonio que lo que es la competición en sí no tiene nada que ver con las otras citas relacionadas con el pádel que se organiza, que se trata de una competición mucho más abierta, ¿no? Sí, efectivamente, se trata de una competición que está abierta a todo el mundo porque no es necesario estar federado para competir en ella. Entonces abre el abanico para que vengan jugadores de tanto un nivel más alto como un nivel medio o bajo. Y por eso también hemos apostado porque venga Ubrique, para que también se vea en esta localidad que puedan participar los ubriqueños o los habitantes de otros municipios cercanos y que puedan comprobar lo que es ya una, porque aquí estamos acostumbrados a una competición a local, y así pueden ver jugar con diferentes jugadores de otros lugares vamos a intentar pues que veamos el nivel que tenemos en realidad, a ver si hasta dónde llegamos en las parejas que se inscriban de aquí de Ubrique, y las que se inscriban de fuera pues veremos a ver dónde quedamos. Por eso hemos apostado, a ver si sale lo bien que queremos que salga. Por lo tanto, es la competición ideal para que los ubriqueños, aquellos que, por ejemplo, sí participen en la liga local, pero no estén todavía convencidos de dar un paso a competiciones provinciales, quizás sea la cita idónea para medirse, ¿no? Claro, efectivamente. Es un paso para decir, bueno, pues estoy en un nivel alto, estoy en un nivel medio, me puedo federar para competir un poquillo más. Y si sale bien, digamos que sale airoso en esta competición, que nada más que pasando la primera ronda ya sería un gran logro, pues ya se puede ver uno que está a un nivel que para poder competir en ya, digamos, un deporte más federado, que sea un poquito más elitista, pero que yo creo que es una gran oportunidad que le ofrecemos a todos los ubriqueños, que eso ya que la condición indispensable es que no es necesario estar federado, pues pueden participar cualquiera de ellos, sea socio del club, no sea socio, se haya iniciado en el pádel hace poco o como quiera que esté el nivel que tenga. ¿Y cuándo se va a celebrar? Va a ser la próxima semana, pero durante varios días, ¿no? Sí, tenemos previsto empezar el martes o el miércoles, ya depende de las inscripciones que haya. Pero eso, las pistas el ayuntamiento nos ha concedido el permiso para utilizar todas las pistas, así que vamos a bloquear todas las pistas para utilizarlas durante el campeonato, y lo más seguro que sea, aunque el torneo comience el martes, por el tema de que mucha gente de la provincia, pues para desplazarse de aquí, va a tener problemas por temas de trabajo y eso, pues lo más seguro que empecemos el miércoles o jueves. Incluso pondremos a lo mejor dos partidos el mismo día para que esta gente que se desplacen pues puedan no tengan que venir dos veces hasta Ubrique, porque hay que entender que estamos muy lejos de la bahía de Cádiz, y hay que salir de la gente también que vive fuera, pues que puedan jugar y que no tengan que venir dos veces para jugar un partido. Uh-huh. ¿Cuántas categorías van a formar este circuito o provincial? Pues hay cuatro categorías. Una que es la categoría absoluta, donde se inscriben todo el que, digamos que así un poquito más de nivel, y a partir de los nacidos en el año 79, y después el masculino y femenino, y después la categoría femenina, que bueno, la categoría veterana, que en masculino es a partir de 39 años o más, y en femenina es a partir de 35 años o más, cumplidos en el 2012. ¿Y cuál será el sistema de competición? Pues el sistema de competición es un cuadro eliminatorio. Si pierdes el primer partido, pues irías a un cuadro de consolación, y así se aseguran dos partidos como mínimo, todo el que se inscriba en el circuito. Cabe recalcar que no habrá premios en metálico, ¿no? No hay premios en metálico. Hay premios solamente a los ganadores se les va a dar un fin de semana en un hotel de la Sierra de Cádiz, que ha colaborado con nosotros, que es el hotel El Fuerte de Grazalema. Y después se va también a regalar palas de pádel para los ganadores de la marca Steel Custom y qué más, y trofeos para todos los ganadores de todas las categorías, tanto de consolación como del cuadro principal como del cuadro de veteranos. Vamos a estar bastante premios. También vamos a hacer un sorteo al final de la competición que lo dona Atmósfera Sport de Ubrique. Y también se entregará un simple sorteo, se entregará al que le toque, se llevará un premio en una prenda deportiva. Uh-huh. Comentar que ya están abiertas las inscripciones, ¿cómo se pueden formalizar y cuál es el precio que tienen? Pues eso sí, a través de la página del club, de lubrique.com, en la parte, en el margen izquierdo de la página web, hay un formulario, pone inscripciones noveno circuito para la Diputación. Ahí rellena un formulario, hace la inscripción con todos los datos, teléfono y email. Y después ya abonar los 12 euros que son por jugador, que se hacen una cuenta que tenemos abierta en Bankia. ¿Y qué límite tiene? Hasta el domingo, hasta este domingo en esta semana. El domingo, a partir de las 3 de la tarde, se cierra el plazo de inscripciones. Uh-huh. Hasta el momento, la verdad que va bastante bien. Hoy esta mañana me han llamado un club de Chiclana y el club ATJ de Jerez para informarse, a ver qué disponibilidad de horarios hay y todo eso. La verdad que está la cosa un poquito, está movida. Yo creo que va a tener bastante aceptación. ¿Y son plazas limitadas? Plaza limitada, sí, pero tenemos plaza limitada a 16 parejas en cada cuadro. Ajá. Para que no, porque es que si no dé tiempo en una semana hacerlo en tantas categorías y con cuadro de conservación, pues tenemos limitadas a 16 parejas. Ya depende de la gente, las ganas que tenga de inscribirse, pues veremos si cerramos un cuadro antes o lo dejamos abierto, depende de las inscripciones. Recuerden que hasta el domingo día 22 de abril estará abierto esa inscripción del noveno circuito de pádel Diputación de Cádiz, primera prueba aquí en Ubrique, organizado por el Club de Pádel de Ubrique. No sé si quieres añadir algo más, José Antonio. Nada, aquí es el Club de Pádel, pues dar las gracias al Ayuntamiento de Ubrique, en especial al Concejal de Deporte, por la gestión que ha hecho para que este torneo pues se celebre en Ubrique y que haya buena armonía entre el club y el Ayuntamiento de Ubrique, que ha tenido tantos problemas durante varios años, pero ahora parece que está la cosa un poquito mejor. Pues esperemos que siga así. José Antonio, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con la organización de este circuito de pádel. Muchas gracias, Jesús, por la atención. Un abrazo, hasta luego. Seis y 34 minutos. Seguimos. Antes de adentrarnos ya con nuestra sección dedicada, a programación especial dedicada a esa subida Ubrique 2012, decimoséptima edición, comentar con respecto al fútbol que este fin de semana terminaba la competición no solo en el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, como comentábamos en el día de ayer, donde el Ubrique Atlético se proclamaba el domingo campeón de liga. Recuerden que suben dos equipos a primera provincial y que esos puestos, ese privilegio, lo han obtenido tanto el Ubrique Atlético como el Puerto Serrano Atlético. En lo que se refiere ya al grupo 5 de la primera provincial cadete, estos fueron los resultados. Jerez Norte 0, Jerez Deportivo 12, Algodonales 1, Pueblo Nuevo B 0, Puerto Serrano Atlético 2, Divina Pastora B 2, Florida 2, Arcos 1, Federico Mayo 1, Bornense 2, San José Obrero 4, Ubrique Unión Deportiva 0 y San Benito 1, Marianistas 9. A falta de dos jornadas, Jerez Deportivo es el líder con 64 puntos, 63 tiene el San José Obrero, 54 Ubrique Unión Deportiva en tercera posición, plaza que ya no va a perder y que posiblemente le pueda dar un pase a los playoffs por el ascenso si entra como mejor tercero. Marianistas es cuarto con 44, 41 Federico Mayo, 36 Arcos B, 36 Florida, 35 Bornense, 27 Algodonales, 25 Puerto Serrano Atlético, 23 Jerez Norte, 19 Pueblo Nuevo B, 14 Divina Pastora y 0 puntos San Benillo, que precisamente será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. En el grupo cuarto de la primera provincial infantil, donde el Ubrique Unión Deportiva ya finalizó su competición porque estaba pendiente de una jornada en la que descansaba precisamente el equipo ubriqueño. Este fin de semana se han dado los siguientes resultados: Olvera 1, Algodonales 1 y Alcalá del Valle 3, Puerto Serrano Atlético 2. Olvera ha terminado como campeón con 27 puntos, 23 Bornense, 21 Alcalá del Valle, 16 Ubrique Unión Deportiva en cuarta posición, 16 Algodonales, 9 Puerto Serrano Atlético y 4 Espera. El Olvera será el equipo que juegue la fase de ascenso para preferente infantil. Y por último, en el grupo cuarto de la primera provincial Alevín, estos fueron los marcadores: Olvera 6, Algodonales 6, Espera 3, Villamartín 5, Alcalá del Valle 2, Puerto Serrano Atlético 2 y Setenil 3, Bornense 5. Alcalá del Valle es el líder, el campeón en este caso con 43 puntos, 36 Puerto Serrano Atlético, 34 Villamartín, 21 Algodonales, 18 en quinta posición Ubrique Unión Deportiva, 16 Bornense, 16 Setenil, 11 Olvera, 10 Espera, que es el último clasificado de la tabla. También jugará la fase de ascenso a preferente el Alcalá del Valle. Y también comentar que sigue en competición el equipo Prebenjamín, pero que este fin de semana no disputaba partido porque se descansaba su grupo, descansaba jornada, pero sí volverá este próximo fin de semana. También comentar que ya está abierto el plazo de inscripción para el tercer torneo de ajedrez Peña Sevillista de Ubrique, que se va a disputar el miércoles, del miércoles 2 al viernes 4 de mayo y del martes 8 al viernes 11 de mayo, la hora de 8:30 a 10:15 en la Peña Sevillista. La inscripción es gratuita, se puede hacer o formalizar en la Peña Sevillista de Ubrique y habrá premios en metálico. También comentar ya por último que este próximo viernes, día 20, en el campo número 3 se va a disputar un partido infantil de fútbol 7 entre el Caldereto Fútbol Club y el Puerto Serrano Atlético. Dicho esto, nos adentramos ya con nuestra programación especial dedicada a la subida Ubrique. Esta es la sintonía que nos estará acompañando a lo largo de esta semana y en la retransmisión en directo de la subida de esta decimoséptima edición que que va a tener lugar el sábado y el domingo y que, como todos los años, Radio Ubrique estará allí presente para hacer llegar a todos los hogares el desarrollo de la prueba. Pero eso será el fin de semana. Antes tenemos que ponernos al día y ir conociendo cómo se va a desarrollar la edición de este año, ¿quién mejor para hacer ello que nuestro compañero Álvaro Gago, que ya lo tenemos por aquí, especialista en automovilismo, nuestro inestimable colaborador durante toda la temporada y que en estos días pues también va a estar con nosotros? Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Que me comentaba aquí off the record que inscripción de lujo para los tiempos que corren y para lo que se podía esperar, ¿no? Hombre, yo me quedé sorprendido de luego con la inscripción que ha habido, porque es que son bastante, creo que son casi igual que el año pasado o más. Uh-huh. Un estilo más o menos, y con la que está cayendo, de como siempre estamos acostumbrados aquí ya a repetirlo tantas veces, de la crisis esta que nos trae por la calle la amargura, parece que afecta a todas las pruebas del calendario nacional y andaluz, menos a Ubrique, ¿no? No, a Ubrique suele siempre afectar menos, porque tiene, yo creo que es la suerte de ser siempre la primera. Uh-huh. Entonces, quieras o no, todo el mundo, aparte del andaluz, de los que corren en Andalucía, pues prefieren venir a correr la Dubrique, claro está. Una prueba que es internacional o nacional y del andaluz, pues ellos prefieren venir aquí a correr. El que tenga dinero para gastarse, el poco dinero que tiene todo el mundo para gastarse, pues prefieren gastárselo en una prueba como esta, en vez de otra, por ejemplo, del andaluz. Uh-huh. Y de los que corren en el nacional, pues es bueno venir siempre la primera, porque todo el mundo viene a ver las expectativas que puede crear y a ver cómo le sale. Y a ver también a los rivales, ¿no? Y a ver los rivales, a ver cómo cada uno cómo van. Bien. Aunque ya se conocen bastante bien. Con estos elementos juiciables, ya decimos, ¿cómo se presenta la subida 2012? Pues se presenta, pues, con... Claro está, van a estar... Yo creo que van a estar... Dejando a un lado a los inscritos, que vamos a hablar ahora, teniendo en cuenta eso, los inscritos por un lado, los 85, y que vemos los que van a estar, ahora entramos en detalle. El resto de circunstancias, ¿cómo se presenta? Pues yo la veo para todas las circunstancias, hombre. Primeramente ha estado ahí en el aire, porque ha estado hasta hace nada que ha estado que se hacía, que se no se hacía, que ha estado la cosilla un poquito fea de dinero. Vale destacar una cosa también que me he enterado yo en la radio también, que por ejemplo, para, no es una comparación equitativa porque no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero por ejemplo, para el mundial de motociclismo, la Junta de Andalucía aporta 1.400.000 euros. Y resulta que, según ha dicho esta mañana el alcalde de Ubrique, pues la Junta aporta aquí para la subida 5.000 euros. Uh-huh. Yo creo que si tú le quitas 15.000 euros a los 1.400.000 o 20.000 euros, yo creo que eso podría, a ellos no le repercute en nada y a la Ubrique le puede subir mucho, ¿no? Creo yo, ¿no? Uh-huh. Pues mira, tú 1.400.000 euros y ahora... Hombre, que estamos hablando que no tiene nada que ver una cosa con otra. Son dos pruebas totalmente distintas, no es lo mismo el público, ¿no? Que atrae quizás las motos de Jerez. Sí, pero aquí también se juntan en todas las semanas 30 o 40 mil personas también, ¿eh? Sí, pero que lo que llega a decir que supongo que, hombre, cuando tiene que aportar ese dinero a la Junta es porque por sí solo la prueba no se podría organizar, ¿no? Claro. A solo con... Pero estamos en la misma que la Dubrique, ¿no? Solo con las aportaciones privadas, pero precisamente la Dubrique quizá necesite más ese apoyo, ¿no? Sea, digamos, el hermano pobre, ¿no? Es lo que estoy diciendo. La verdad, ¿no? Que no tiene lógica. Es que no tiene lógica, porque tú le quitas a la mano 15.000 euros o 20.000 euros al 1.400.000. Sí, que a lo mejor es para 15.000 euros, que es lo que se gastan en los paraguas. Los paraguas que van allí, lo que sea, pero que, hombre, es que es una cosa que, yo qué sé, yo no la veo lógica. Que por y te dan una porquería de dinero, como bien dice. Uh-huh. O sea, que no, vuelvo a decir otra vez lo mismo, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero que aquí en Ubrique también repercute, que estamos hablando de la única prueba internacional que hay de automovilismo ahora mismo aquí en Andalucía. Uh-huh. Porque es así, porque después tiene también los circuitos, las copas y las cosas esas, pero eso no, en gente no lleva la gente que lleva la subida de Ubrique. Uh-huh. Y respecto a la gente, yo creo que tiene ganas, muchas ganas. Porque la gente tiene ganas de carrera, por lo menos lo que se ha visto por ahí. Yo estaba en Portugal también y he visto gente por un tubo con ganas de carrera. Uh-huh. Enseguida estaremos preguntando si había subida, si no había, todo eso. Uh-huh. Bueno, uno de los cambios principales que trae la subida este año es el cambio de formato. Uh-huh. Tres mangas. Todavía no sé si alguno lo habrán quedado claro, ¿lo podemos explicar? Sí, sí, yo creo que la gente lo tiene bastante claro. El sábado hay una manga de entrenamiento, una de entrenamientos oficiales y una carrera. La Federación Española creo que quiere hacerla, las demás pruebas quiere hacerla el sábado. Pero tú sabes que aquí en Ubrique el sábado no puede hacer dos. Sí, aquí eso nos lo comenta Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique, que se tenía que adaptar por el corte de carretera. En otras pruebas se desarrolla en, digamos, en carreteras secundarias, claro, y casi sin circulación. Sin circulación no tiene nada que ver. ¿Qué afecta la entrada y salida del pueblo de Ubrique y de Menocaz? Claro, es que afecta toda esta zona. Esto afecta, como siempre hemos dicho, la tan traída y variante que iban a hacer y todo el rollo, que al final no han hecho nada. Por eso también repercute en ese tema. Claro. Y por otro lado, pues está bien, porque yo creo que mientras más carreras haya, mejor. Porque date cuenta que no se toman los pilotos lo mismo una marca de entrenamiento libre que una carrera. Claro, ellos no van a poder probar, como probaban antes. Tanta cambiar suspensiones, neumáticos, ahí van a tener que arreglar un poquito más. Entonces, para los espectadores, creo que va a ser más bonito verlo a la carrera que estén corriendo cada instante. ¿Eso significa que habrá tres fases de carrera o ya se acaba con el tema de la fase? ¿Son acumulables las tres mangas? Esa es la duda que me han comentado a mí que existe. No, como la verdad, son tres carreras individuales. ¿Independientes? Yo creo, tengo entendido que son tres carreras independientes. Es que por un lado yo he escuchado eso y por otro he escuchado que son acumuladas. Bueno, vamos. No, las acumuladas son en el Andaluz. En el Andaluz. Este año también la han perdido. Sí, porque este año en el Andaluz también lo han hecho diferente. Vamos a recordar que en el Andaluz este año habrá dos fases de carrera, pero se cuenta tan solo el mejor tiempo. El mejor tiempo. Es decir, no se acumulan como en años anteriores en el Andaluz, ni ocurre como el año pasado en el Nacional, que eran carreras independientes, sí, con dos campeones independientes, sino que el mejor de esos dos tiempos de carrera es el que será vencedor andaluz del, por ejemplo, la subida Ubrique. Yo creo que es de Azín también, creo. Pero sin embargo, en Algarve eran dos carreras diferentes. La del sábado fue una carrera, la del domingo otra. Sí, pero marca el mejor tiempo de las dos. Hay un campeón. Hay un campeón nada más, ¿vale? Hay un campeón de la prueba, es decir, de subida al Gar hay un campeón. Hay dos fases de carrera, pero hay un campeón, y el campeón es el que mejor tiempo haya hecho. Quizás a nivel luego acumulativo de puntos, a nivel clasificatorio, sí cuentan como dos carreras distintas. Eso es lo que te quiero decir. Pero para los podios, para no tener que estar todo el tiempo en podium y tanto entrega de trofeos y se haga tan pesado como se suele hacer. Era la idea que también querían tener aquí en la subida Ubrique. Era la idea que te querían, que hubiera solo un campeón, pero la Federación Española no lo ha permitido. Ha habido ahí la Federación va por libre, no tiene nada que ver con el tema que hemos comentado de los premios. Una polémica que hay en torno a los premios, que ya hablamos en su día hace un par de semanas. Que quizás haya sido el principal escollo con el que se haya encontrado la organización este año, por la falta de presupuesto. Claro, es que eso, los premios, es que no hay premios. No hay trofeito y fuera. Bueno, dime. No, nada. Bueno, eso es lo primero. Es que tampoco estoy muy informado en el tema. No te preocupes, ya tendremos tiempo de organizativo. Me gusta ver los coches correr. Y lo deportivo, lógicamente. Pues comentar que este año hay tres carreras. Eso es lo principal, y eso es el cambio de formato. Que eso es lo que le gusta a la gente. Que a nivel quizá clasificatorio sí va a tener, va a ser diferente a otros años, pero que el espectador va a ver casi lo mismo, porque van a ser las mismas mangas. Sí, las mangas son las mismas. Y en el mismo horario. Es decir, lo único que cambia, aquí tenemos el cuadro horario. El sábado, a partir de las 2:30, el inicio de los entrenos oficiales. Inicio de estrenos oficiales, 2 a las 4 de la tarde, y a las 5:30 la carrera. Y el domingo a las 9:45 la tercera manga de entrenamientos oficiales, 10:15 segunda carrera y 12:15 tercera carrera. Por cierto, el corte de carretera al tráfico el sábado será a las 2:45 y el domingo a las 8 de la mañana. Son cosas que también hay que tener. Sí, hay que tenerlo claro también. Tenerlo claro para los que se quieran mover alrededor del. Sí, claro, que hay mucha gente también que no quiere ver carrera, claro está. Alrededor del recorrido, o aquellos simplemente que por necesidad o por cualquier otro motivo necesiten salir de Ubrique, pues esos son los horarios, tendrán que hacerlo antes de esas horas que se han marcado. Esta mediodía, se ha presentado la prueba en el puerto de Santa María. Como decimos, 85 pilotos. Y bueno, 85 pilotos, que no son 85 pilotos cualquiera, porque este año se van a dar cita los favoritos en todas las modalidades. Y este año, si la inscripción de Ubrique va a ser general para el Campeonato de España, parece que la emoción sin duda va a estar en el grupo del OCM, ¿no? Sí, porque Bango ha vuelto otra vez a meterse en el ajo, porque estaba ahí el año pasado, lo tenía medio, no lo tenía abandonado, pero que no tendría lo mismo el presupuesto este año con Javi Villa, pues parece ser que. Porque Javi Villa estuvo al final de temporada el año pasado, hizo una carrera, creo que fue en Santo Emiliano. Y hizo un segundo y un primero, creo que fue. Y y por lo visto va a aportar para intentar competir con los Silver Car, que ahora mismo Silver es la marca que de referencia. Son los últimos campeones que ha habido en España. Uh-huh. Ha estado Óscar Palacio, estuvo Pedro Roca, todavía con Silver. O Silvestre, que es el... Silvestre es el que lo fabrica. El diseñador, el fabricante de estos prototipos, de estos monoplazas. Claro, trae este año podemos decir casi tres. Porque traemos a Óscar Palacio, que es el actual campeón de España. Trae a Ares Egozcue también y a Ángela Vilariño. Pilotos oficiales. Esos tres oficiales son los oficiales. Después vienen más gente con Silver. Y sin embargo, de los Vango, pues viene también Javi Villa y viene Pedro Bueno también, que es cántabro también. Uh-huh. Vamos a hablar por parte. Óscar Palacio, ya sabemos, lo conocemos de sobra, el campeón de España de monoplaza, el vigente campeón de España en los dos últimos años. Los dos últimos años. Ahora mismo está corriendo con un Porsche ahí en Asturias. Uh-huh. En turismo, lógicamente. En haciendo rallies también. Las competiciones serán las competiciones regionales. En el nacional, pues está con monoplaza con su Silver Car S2. Uh-huh. Ariel Guzcue, que el año pasado quedó segundo. Sí. Piloto Navarro. Navarro es. Y también va con la misma montura, con Silver Car. Javi Villa es sin duda una de las atracciones de esta edición del Campeonato de España. Sí, Javi Villa va a ser. Explícanos un poco, ¿quién es Javi Villa? Bueno, Javi Villa es un piloto que ha estado corriendo la GP2, ha sido probador de Sauber también, con BMW, estuvo de probador también en la Fórmula 1, ha estado corriendo, el año pasado estuvo corriendo la WTC, que es el Mundial de Turismo en circuito, y este año está haciendo la NASCAR Europea. La NASCAR Europea es una competición que se ha hecho paralela a la NASCAR americana, también de la FIA. Uh-huh. Y entonces Javi Villa está corriendo ahí. La última y la primera que se ha corrido este año en Nogaro, en Francia, que a la postre ha sido el campeón de las dos carreras. Fue el hijo de Andrés Vilariño, Lander Vilariño. Uh-huh. Y Javi Villa quedó segundo y tercero de las mangas. Y está corriendo la prueba esa y va a hacer también, creo que va a hacer el nacional con Bango. Uh-huh. Que es un piloto que tiene, para los jóvenes que tiene una experiencia tremenda, ha ganado carrera de GP2. ¿De qué edad estamos hablando? Javi Villa pues está entre los 22 o 23 años por ahí. Uh-huh. Y está metido en la NASCAR esta porque si queda primero de los menores de 25 años, pues va a correr una carrera de la NASCAR americana. Que es el premio que se llevan los vencedores. Los vencedores, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Eso por un lado. Bueno, y el palmarés que tiene es impresionante también el chaval este. Por ejemplo. Pues es que no te puedo decir ahora mismo de memoria todo lo que sabe él, todo lo que ha ganado. Pero que, no, lo que te he comentado antes, que de, nada más que el debería estar probando un Fórmula 1 y haber ganado, creo que fueron 6 carreras de la GP2, ha corrido también en la Fórmula 3, que siempre ha estado corriendo en circuito. Y además, ya decimos. Y además se va a ver cuando lo veamos aquí en Ubrique cómo anda para arriba. Pues es todo un privilegio, ¿no? Que podamos contar con un piloto de esta altura. Yo creo que a mí fue lo que más me... Yo cuando estuve viendo la lista de inscritos, cuando lo vi, estaba allí y le digo a mi mujer, ¡no, a mi pilla! Y dice, ¿de quién es? Digo yo. Y mi hijo me dijo, igual. Digo yo, este es bueno. Le digo yo también, hablando coloquialmente. Desde luego, en la sorpresa. Hombre, digo yo, a ver si es verdad que viene, porque cuando tú sabes que cuando ves la lista de inscritos, a lo mejor hay algunos que se borran, pero al parecer sí va a venir. Sí, la sorpresa se la llevaron también dentro de la escudería. Me imagino que se la llevarían la misma que me la llevé yo. Incluso se habla de la posibilidad de que se organicen. Ha estado aquí ya en Ubrique, ha estado este fin de semana, por lo visto, reconociendo el recorrido. Y que una de estas tardes, pues quizás se haga una firma de autógrafo del piloto Javi Villa. También se puede hacer también. Que se está ahí barajando la posibilidad de hacerlo esta semana, porque ya decimos, es uno de los grandes ahora mismo del automovilismo. Ahora mismo en España, de los pilotos que más puntos está Fernando Alonso, está el Ander Vilariño, el hijo, es Javi Villa y Dani Zordo. Ahora mismo son los pilotos. Y Martínez de la Rosa. Y Martínez de la Rosa, Pedro, claro está. Uh-huh. Esos son los pilotos más puntos. Bueno, y Jaime Ciudad también. Esos son los pilotos punteros ahora mismo que hay en España. Bueno, ¿qué más? En esto de FM, otra de las novedades será la hija de Ángela Vilariño, hija del 4 veces campeón de Europa de montaña. Sabemos y que también va a venir como Silver, como oficial también. Como piloto oficial de Silver. Sí, estamos hablando de la familia Vilariño, que como he comentado antes, que está en la NASCAR, el Ander, que también estuvo de probador en la Fórmula 1. Estamos hablando de que son esa familia automovilística 100%, tienen bastantes posibilidades también, porque el respaldo que llevan del Banco Santander también es importante. Y estamos hablando de... Y ella también, ella está corriendo casi siempre con el World Rally Car, que tienen un Subaru World Rally Car también. Pero vamos, se ha metido ahora también a los CM. Vamos a ver lo que es capaz de hacerlo. Uh-huh. Ligera va también, ¿eh? Su marido, recordemos que era Gorka Palanza también. Gorka Palanza. Que también fue campeón de España. También fue campeón de España. CM. Bueno, y podemos decir que también va a haber Spitcar en esta prueba. Precisamente Gorka Palanza se proclamó campeón con Spitcar cuando dominaba la montaña, pero ya eso no tiene nada que ver con lo que... Los Spitcar, lo que pasa es que ahora mismo se dedican a circuitos, y a montaña no están centrados, ¿no? No. Bueno, ahora hay una gran cantidad, hay cerca de 15 o 16 hay de CM. Sí, es uno de los atractivos de esta subida. Ya, hombre, la subida siempre, la mayoría de las veces, como cuando venían antiguamente las barquetas, lo que hace, esos son los que más espectáculos suelen dar. Bueno, vamos con los turismos. Aparte turismo, tenemos el prototipo de Andrés Vilariño, que va a ser otro de los atractivos, ¿no? Sí, la bien, norma. La norma. La barqueta norma. La norma la ha bajado de peso también y la ha subido un caballaje también, para poderla igualar cuando haga otras pruebas del europeo, para poder competir con los Fórmulas 3000. La ha bajado, me parece que eran 40-50 kilos, y la ha subido de caballo, también la ha puesto, que viene con motor nuevo y todo. A ver si se le puede acercar al récord, que mantiene el mismo, ¿no?, del trazado. Pues puede estar por ahí, Bueno, si el tiempo, la inclemencia también, no llueve ni nada, pues puede estar por ahí. Y en turismo, pues nuestro amigo Aznar, que se estrenará como campeón de España. Vendrá eufórico. En Ubrique, una prueba que siempre nos ha comentado que le gusta y que por pues H o por B nunca puede adjudicarse. No. Y que este año, pues, este ya tiene galones, ¿no? Como para intentar. Tiene galones, pero él siempre tiene la morada muy alta cuando venía aquí a correr. Decía sí, que sí, al día, sí. Yo hablaba con él el sábado y me decía, el domingo mañana voy por el Fombona, mañana voy por él. Pero no había manera. Y Fombona, que lógicamente es uno de los más laureados aquí en Ubrique, que también vuelve. Se especuló con que podría ya dejar Audi y meterse con un GT, pero finalmente viene con Audi. Viene con Audi. Es que el Audi es más... Primero, para probar el GT es más complicado. Llegar de un GT es súper complicado, que eso son tracción trasera, y eso no quiere arriesgarse. Lo mismo en otras carreras lo puede hacer, pero en esta creo que no va. Y esta se le da, este territorio suyo, porque este aquí las últimas las va ganando todas. Cuatro GT se ven inscritos: el de Raúl Borreguero, el Mosler, el Seat Cupra de Ángel Castro de la Jera, el Porsche de Manuel Cabo, que repite, ¿no? El Porsche repite. En Ubrique, y el Nissan 350 de Jesús Chao Montes. Sí. Asturiano también. Esos coches estuvieron corriendo también hace unas cuantas de temporadas, el Nacional, que precisamente lo llevaba el hijo de Fombona, el Sergio. Sergio López Fombona llevaba un 350Z. También repite Juan José Avia con el Peugeot World Rally Car, Peugeot 206 World Rally Car. Y la lucha con Manolo Cabo, que tuvo el año pasado, Manolo Cabo con Manuel Maldonado, que el año pasado rompió el coche, sí, nada más que salir a la salida. Vamos a ver si este año le puede hacer frente. Yo creo que Maldonado le puede hacer frente a Labia. Pues el grupo N, pues tenemos aquí, este año no viene Viti Pardeiro, con que las cosas van a estar claras. Yo creo que el Noriego y el César Rodríguez Gutiérrez, este que viene aquí nuevo también, que no lo conozco, que venga asturiano también, ahí pueden que estén arriba. Y al húngaro parece que también le gustó la prueba, porque repite el ASO. El húngaro ha repetido. Este año no ha venido el francés, con el Porsche, que es tan espectacular. Abrazo por la maldita crisis también. Suponemos. Y es que es muy complicado venir a hacer una carrera del europeo aquí. Claro, mientras no haya incentivos, no suponemos que la cosa funciona así. En la montaña funciona así. Sin embargo, en Italia hay una cantidad de pruebas enorme. Y en el centro de Europa. Bueno, también tenemos que hablar de los locales. Repite Pedro Rubiales, como siempre, David Suárez, Antonio Suárez, y también Antonio Luis Rodríguez. Vuelvo a repetir Alejandro Orellana, que debutaba el año pasado. Miguel Ángel Blanco también vuelve a estar en Ubrique. Este creo que lleva ya 3-4 años en Ubrique. Y la novedad de este año es Tamara, ¿no? La primera piloto ubriqueña que va a participar en la subida, Tamara Gutiérrez González, con su Renault Clio Williams. Tamara va, vamos a ver cómo se porta. Viene con un Clio Williams. También recordar que también un piloto que ha estado corriendo también muchos años aquí en Ubrique, que es Frank Calvillo. No sé si lo recordarás tú, que corría Frank Calvillo de... que es de Benocal, chaval. Uh-huh. Que corría también y ha vuelto a las carreras, estuvo corriendo en Agar y va a venir corriendo también Ubrique. Va a estar, por lo tanto, presente un piloto benocaceño, ¿no? Bueno, sí, casi siempre ha sido más de Ubrique que de Benocal, vamos. Sí, bueno. Benocal, pero Fran siempre ha sido, está relacionado siempre con la gente de Ubrique. Uh-huh. Fran Calvillo. Bueno, podemos considerarlo también como uno de los pilotos locales, sí, más o menos, que va a estar en la subida. Ese es el avance que nosotros queríamos dar en el día de hoy, un pequeño avance sobre cómo va... un pequeño adelanto, ¿no? Va entrando el calor en los terrenos en los que nos vamos a mover. Ya mañana y pasado tendremos la ocasión de hablar con los protagonistas. Y también hoy queríamos aprovechar pues para comentar dos cosas. Una, el inicio ya de la temporada de rallies en Andalucía. Digo, se inició en la comarca de la Alpujarra con una inscripción que tampoco estuvo tan malamente. En Ujíjar. Rally Sprint de Ujíjar. Unos 40 y algo de inscritos que hubo. Tuvo también el copiloto ubriqueño Antonio Pérez, también. Tuvo con un Clio Maci de un almeriense. Mm. Víctor Fernández, creo que era. A ver, Víctor Fernández, que tuvo una... Se retiraron también. Y nada, Pedro David Pérez. No sabemos lo que va a hacer en el Nacional, porque hasta que no se vaya a Cantabria, que es la primera prueba, que es a medio de mayo. La primera, bueno, había una prueba en Canarias, pero segunda, pero vamos a hablar de ya lo que es aquí en la península. En la península. Entonces, no sabemos si Pedro David va a estar en el Nacional. Por lo pronto, en el Andaluz iba a estar y se lo llevó de calle también. Desde la primera manga que empezó a meterle tiempo a todo el mundo. Sobre todo a Juan Ángel Ruiz, que iba al segundo. Lo que pasa es que tuvo también un problema Juan Ángel Ruiz en el último, la última pasada que lo cogió Caballero. Y nada, estuvo bien. Bueno, yo creo que hay una inscripción más o menos. Germán Leal, que era el piloto que acompañaba Antonio Pérez, estaba probando para la Capo Suzuki y se llevó el volante rack y hizo también un séptimo en la general, que estuvo bastante bien. Y Sergio Reyes también estuvo también bien, que hizo también, pues se quedó por un 44 segundos en el volante rack. Uh-huh. Yo creo que está bien, porque para hacer la primera prueba, sabemos que un rally sprint siempre es más fácil de ir que con un rally. Sobre todo en precio, en coste. No lo mismo hacer un rally sprint, que son tres tramos que se puede hacer, que hacer un rally completo. Y por lo demás, bien. Ya esperamos ya que vayan saliendo las pruebas más que hay. Y que sean rally, no rally sprint, que sean rally enteros. Rally sabemos muy poco, ¿eh? Que en Andalucía, con que haya tres o cuatro. Nos podemos ir con un canto los dientes, ¿no? Yo creo que además se va a ir dando mal los rally sprint. Bueno, y por lo que he dicho antes, por los costes. Para despedirnos, Álvaro, háblanos un poquillo de ese rally de Portugal, esa experiencia que hace tres semanas, ¿no? Tres fines de semana. Sí, una experiencia, bueno, te lo he dicho otras veces. Bueno, ya no es que sea una experiencia nueva, está harto de ir al rally, pero ¿qué tal este año? Este año ha estado muy bien. Teníamos la que Dani Sordo, le habían hecho las evoluciones que te comenté del Mini. Uh-huh. La habían evolucionado bastante bien y estuvo dando arcallo. Lo que pasa es que el jueves pues se quedó sin luz en el primer tramo nocturno y tuvo que abandonar. Se reenganchó al rally después del día siguiente, que fue el viernes, pero se levantó el día lloviendo y aquello fue una debacle. Yo tuve suerte porque estaba en el primer tramo. Yo estuve hablando el sábado con otros cordobeses y que habían estado en el tramo 3. Y llegaron de la primera pasada llegaron 10 coches nada más, de los 60 que había. Los demás estaban todos por ahí desperdiados, ¿no? Aquello parecía, yo qué sé, aquello caía, llovía, estaba lloviendo. Y vamos, se salieron los dos Ford, el Sebastián Loé se salió el jueves por la noche, que fue una debacle total. Y tuvieron que anular los tres tramos, la segunda pasada del viernes la tuvieron que anular. Porque si no, se quedaban sin coches para el sábado. Y claro, el sábado siempre esperan a más gente. Y Dani Sordo estuvo hablando allí diciéndolo que era una pena, porque también se habían retirado el Zorro, se habían retirado todos los pilotos, pero que él quería haber corrido, porque él ganó los tres tramos de... Tuvo la mala suerte, como salió él terminó, se reenganchó, pues salió primero. Y cuando, ya hemos hablado más varias veces, que cuando está en tierra el lloviendo, el primero lleva ventaja también. Uh-huh. Y ganó los tres de día ese. y ganó el el Power Stage, el especial también. Que las condiciones ya, el Mini, en condiciones de tierra, está ya para poder ya ganar está el rally. Prestaciones buenas, ¿no? Sí, claro, en asfalto las tenía ya, pero en tierra ya las tiene, con las evoluciones que le han hecho. Pero pasa el problema siguiente también, que no hay dinero para correr tampoco. Entonces Grecia no va. Ahora vio una noticia que te voy a decir también, que yo no sé si la hablabas tú. El Latvalas ha partido la clavícula esquiando. Pues no. Pues ha partido la clavícula esquiando. Y lo va a sustituir Dani Sordo en el equipo Ford oficial. Ya, la verdad es que he estado mirando hoy por internet y veía algo raro, ¿sabes? Porque es una cosa rara porque no, es que digo, tengo que preguntarle a Álvaro precisamente porque veía aquí digamos equipo constructores, veía los equipos constructores, te salía Citroën Total World Rally Team, Sebastián Loeb, Hirvonen y Neville, ¿no? Sí, el Terry Neville. Era. Y ahora me salía en Ford World Rally Team Dani Sordo, Peter Solberg y la verdad que no decía, ¿y esto por qué? Que porque Jean-Marie Lasbala, ¿y esto por qué? ¿Qué pinta aquí Dani Sordo? Se habrán equivocado porque luego en los digamos en los equipos no oficiales, en los equipos que no claro, van pero, a luchar por los constructores, si te aparece por eso puede Dani Sordo competir con Ford. Le ha pedido permiso también al equipo Provai de Mini para que pueda correrla también, porque se rumorea por ahí que Latvala tiene un precontrato con Volkswagen para el año que viene. Pues entonces, y la verdad, viendo los pilotos que hay mismo hoy en día, los únicos pilotos que pueden ganar carrera es Dani Sordo, de los que había, de los que hay por ahí restando, que no están en los equipos oficiales, como quien dice, ¿no? Y le han hecho el contrato ese. Entonces va a compaginar. No va a correr la carrera esta. Sí, esta, la próxima, Argentina. Argentina, porque el otro tiene la clavícula partida. Vale. A la próxima, que es Grecia, el equipo Mini no va, no tiene dinero. Entonces puede ir el Confort. Si las balas no se ha recuperado, sí. Y yo no sabemos si iba a hacer algo más. También iba a hacer una prueba del IRC, el Tour de Corse, también lo va a hacer también para entrenar. Que está corriendo, que ahí están las cosas, que ahí es una cosa muy rara. Es como lo que te comenté la otra vez, que Mini le quitan los dineros de MV, pero ahora las evoluciones se las dan a ellos. Y el equipo oficial es el del el Mini Italia. Sí, el de Armindo Rouge. Y Paulo Nobre, ¿no? Sí, Paulo Nobre. Nobre. Pues Álvaro, vamos a dejarlo aquí, que nos quedamos sin tiempo. Mañana volvemos a citar aquí, hablamos más cosas del Mundial porque parece ser que estará al rojo vivo. Muchas gracias, hasta mañana. Venga, hasta luego. Siete y siete minutos, nos queda algo de tiempo, vamos a intentar emplearlo hablando de baloncesto, porque tenemos que hablar de ese último partido de la liga regular que disputaba el Cercade Cabo en tierras chipioneras ante el Club Baloncesto Chipiona. 55-73 fue el resultado final del encuentro, que medía ambos equipos sin que ya hubiera nada en juego, dado que el Cercade Cabo había logrado su pase a esa final a 4, mientras que por otro lado el Club Baloncesto Chipiona tampoco se jugaba nada, estaba en la parte baja de la tabla, los cuatro puestos de final a 4 ya estaban totalmente decididos y por lo tanto, como decimos, una última jornada en la que no se jugaba nada, tan solo el orden de esas cuatro primeras posiciones, sobre todo la primera y la segunda, porque la tercera ya estaba claro, y la cuarta que iba a ser para Cercade Cabo y Club Baloncesto Alcalá respectivamente. Además de ese resultado que se dio entre el Cercade Cabo y el Club Baloncesto Chipiona, la última jornada nos dejaba estos marcadores: DKV Jerez 67, Club Baloncesto Alcalá 58, en Mursa Chiclana 46, Las Canteras 59, Gaba 91, Jerez 82, Unión Linense de Baloncesto 86, Algeciras 71 y Zimbis 84, Don Bosco 88, 74. De esta manera, ¿cómo queda la clasificación de cara a esta, una vez finalizada la liga regular? Campeón el DKV Jerez, con 20 victorias y 2 derrotas. El mismo balance de la Asociación Deportiva Las Canteras, 20 victorias y 2 derrotas. Y solo una diferencia, que es el Basquiaveras, que favorecía a los jerezanos con respecto a los puertorrealeños. El Fercar de Cabu, tercer clasificado, 16 victorias, 6 derrotas. 14 victorias y 8 derrotas para el Club Baloncesto Alcalá. Son los 4 equipos que entran en esa final a 4. En quinta posición, en Musa Chiclana, con 12 victorias y 10 derrotas. Sexta posición para la Unión Linense de Baloncesto, con 12 victorias y 10 derrotas. 11 victorias y 11 derrotas para Zimbis, 10 victorias y 12 derrotas para Gapa Gibraltar, 7 victorias y 15 derrotas para Jerez, 6 victorias, 16 derrotas para Club Baloncesto Chipiona y 4 victorias, 18 derrotas para Club Baloncesto Algeciras, 22 derrotas para los roteños del Don Bosco 88, que son o es el equipo que ha terminado como colista de la categoría. Así ha quedado lo que es esa final, o la ha configurado la clasificación tras la liga regular. Ahora la final a 4, que se va a disputar el próximo 28 y 29 de abril. Ya tenemos los cruces, serán DKV Jerez Club Baloncesto Alcalá a las 5 de la tarde, a las 7 Asociación Deportiva Las Canteras Fercabe Cabu. Es decir, este fin de semana no, sino el próximo, lo tenemos muy cerca, es decir, a la vuelta de la esquina, otro gran acontecimiento deportivo para un conjunto de nuestra localidad. Comentar que el conjunto del Fercabe Cabu, en lo que se refiere a este último partido, en lo que se refiere a los tanteos, nos dejaba en el primer cuarto una ventaja de 7 puntos arriba, 12 a 19. En el segundo cuarto ya esa ventaja aumentaba en 10 puntos más, en 17 puntos en total, 15 a 25, con lo que se llegaba al descanso con ventaja de por 27 a 44. El partido prácticamente finiquitado en esos dos primeros cuartos. Tras el descanso, hubo igualdad en el tanteo, 15 a 15 en el tercer cuarto y 13 a 14 en el último, que nos dejaba el definitivo marcador de 55 a 73. En lo referente a las estadísticas individuales, Orellana, 7 puntos, un rebote de 2 asistencias, valoración de 8. Fran González, 1 punto, un rebote, 4 asistencias, 2, una valoración de 2. Jonathan, 10 puntos, 4 rebotes, una valoración de 11. Ángel Pérez, 5 puntos, 6 rebotes, una valoración de 10. Fran Domínguez, con un 0 puntos, un rebote, y una valoración de menos 1. Kisco Trujillo, con 10 puntos, 7 rebotes, 2 recuperaciones, una valoración de 6. Juan Maza, con una valoración de 4, gracias a 6 asistencias. Una valoración de 1 para Antonio Moreno, con 2 puntos, 1 rebote y 3 asistencias. Santiago, 7 puntos, 5 rebotes, una recuperación, valoración de 5. Álvaro Borges, 29 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones, una valoración de 37, el jugador más valorado de este partido. Y también tuvo sus minutos Dani Jiménez, con 2 puntos, 4 rebotes, una recuperación, una valoración de 0. Los que son los minutos muy repartidos entre los jugadores que forman parte de esta plantilla del Fercabe Cabo en este último partido liguero. Eso quizás sea una de las buenas noticias, que en esta recta final Juan Luis Esteban ha podido disponer de todos sus pupilos, de todos sus o de sus jugadores, cosa que no ha sido posible a lo largo de la temporada en esta última jornada. Sí ha podido, como decimos, disponer de todo, ya sea por problemas laborales o por cuestiones laborales o por problemas físicos, por lo que no pudieron estar en todos los partidos de la temporada en esta recta final. Parece que sí. Y todo parece indicar también que de cara a esa final a 4 también podrá tirar de su equipo al completo. el conjunto del Fercabe Cabu, que va a participar, que va a luchar por ese título liguero, ese título provincial, ese título en la categoría senior, en el senior provincial de nuestra, valga la redundancia, provincia de Cádiz. Pues bien, hoy queríamos hablar de baloncesto, queríamos hablar de ese partido, pero por unas cuestiones u otras no ha sido posible hablar con algún protagonista del Fercabe Cabu. No importa, porque todavía tenemos toda una semana por delante, esta y la siguiente, para ir preparando lo que va a ser esa final a cuatro y creando ambiente y ver si el conjunto del Fercabe Cabu es capaz de repetir la misma hazaña que ya hiciera hace dos años en Alcalá de los Gazules, también en una final a cuatro, donde, a pesar de terminar como campeón de la liga regular, no pudo finalmente organizar esa final a cuatro aquí en Ubrique, como hubiera sido de recibo. Tuvo que desplazarse hasta Alcalá de los Gazules y allí, frente a Alcalá, precisamente lograba adjudicarse el título provincial, que a su vez le servía para ascender a la Primera Nacional. Sin más, y ya sobre nuestro tiempo, nosotros nos vamos a despedir. Mañana volveremos a partir de las 6:15 ya con casi toda nuestra información exclusivamente dedicada al mundo del motor y, en todo caso, a esa 16ª subida internacional Ubrique, marca de garantía. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Hasta mañana y que pasen una buena tarde. Al patrimonio del flamenco fue tan acertada que nada más que por una creación se le recuerda a menudo por los aficionados. Se trata de unos cantes que se conocen por su nombre y por los cantes de El Pillayo por sus peculiaridades. Añade Rioja, si van a compás de tango, la verdad es que sus tonos varían y el ritmo se hace más lento, pero lo particular es la melodía. Se aparta de las características de tango para, sobre su base, apuntar ecos de guajira y rumores caribeños, logrando un estilo pegadizo, genuino y agradable. FlamencoRadio.com